En CompuSec Radio hablan los profesores. Muy buenos días y bienvenidos a este espacio La Voz del Profesor. Hoy estamos con la profesora Margarita Río Sierra, profesora de estilismo, técnico en de belleza, más bien muy relacionado con la tintura, el cabello, el corte. Margarita, muy buenos días, gracias por estar aquí. Gracias a usted por invitarme. Ok, Margarita, con Margarita hemos tenido algunos acercamientos de pasillo, nos conocimos en una fiesta aquí en homenaje a los profesores precisamente, y bueno, es una persona muy expresiva, de alguna manera sabe romper el silencio, es una profesora que da mucho gusto tener aquí en el espacio del profesor. Entonces con Margarita vamos a tener un encuentro después de un corte institucional y vamos a estar hablando sobre su cotidianidad como profesora y sobre en general sobre su vida personal. Vamos a encontrar esa faceta humana de ella. Entonces ya regresamos. Muy bien, regresamos entonces a La Voz del Profesor con Margarita Río Sierra, profesora de estilismo, técnico en belleza, no sé cómo ustedes lo quieran llamar. Margarita, cuéntanos cómo es una vida, un día en la vida tuya, cómo es un día en la vida como profesora, te levantas a qué horas, cuáles son tus hábitos alimenticios, etcétera, etcétera. O sea, me levanto regularmente a las 4 de la mañana, diario. Bueno, mi hijo también se levanta a esa hora, entonces mientras que mi hijo se ducha, en fin, yo le organizo su desayuno y el mío, que es regularmente una aromática con dos galletas, poquito. Me levanto temprano para que mi hijo, si necesita un desayuno bien cargado. Dentro de esa faceta humana, pues ya Margarita nos está mostrando como que tiene un entorno familiar, pues muy familiar, valga la redundancia, pues su padre, su esposo, el padre de sus hijos. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo lo compaginas con la docencia? Lo compagino con la docencia porque nos respetamos mucho, entonces yo tengo mi vida propia, que es mi profesión como estilista y como docente, y él tiene la vida suya propia en todo lo que tiene que ver con el abogado, con que labora, y en fin, entonces él es lo suyo y yo lo mío, nos respetamos. Ok, entonces nos decías que atiendes a esa bella familia. ¿A qué horas te vienes para CompuSec a dar clases? Sí, yo salgo siempre faltando un cuarto para las 6 de la mañana, algunas veces voy al metro y regularmente siempre cojo buseta. Entonces, como traigo libros y cosas, me gusta venirme sentada, me voy faltando un cuarto para las 6 de la mañana y cojo mi buseta, me vengo sentada cómodamente. Me gusta la comodidad porque después de un día, todo el día de pie, prefiero venirme sentada. Muy bien, tú eres una persona muy alegre, muy extrovertida, pues de hecho eso, ese fue uno de los principales atractivos para tenerte aquí en La Voz del Profesor. Uno no entiende cómo una persona como tú pueda decir que el curso a veces no funciona, que hay cierta inconformidad con el tema de tu curso. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, el curso a veces no funciona porque como la parte donde estamos, donde está el salón de belleza, está en reestructuración, entonces la parte locativa, entonces hay días en que estamos trabajando cuando se fue el agua, se fue la luz y ya ve, y a veces ya el modelo, entonces la modelo queda empezada, queda en la mitad, queda el trabajo, queda en la parte de la corona, y ¿qué hace uno? No tenemos luz. Regularmente eso ocurre los viernes. La semana antepasada estuvo ocurriendo toda la semana sin luz y era un reto trabajar sin luz, volver a la edad de piedra, le dije yo a la alumna. Entonces, vamos, como estamos en este reto, nos tocó trabajar sin luz. Moldear el cabello a punto de rulos, de bucles, con la mano, con anillas, con recurrir a los ganchos para sacar la modelo bien presentada, maquillada y bien peinada en ese lapso de 4 horas, de 7 a 11. Eso fue lo que hicimos y me ha tocado como reto. Muy bien. A ver, para introducir el tema, la deserción, que es una de tus principales dificultades dentro de tu trabajo en CompuSec, quiero introducir a la compañera alumna Natalia Londoño, estudiante de locución. ¿Cómo ella ve ese tema de la deserción? Como alumna, como estudiante, como aprendiz, cómo lo siente y quiero que se presente pues como a toda la audiencia. Hola, buenas tardes. Como ya dijo el profesor, soy alumna de locución, mi nombre es Natalia y quiero pues hacerle así preguntitas sobre algunos tips de... Contéstame primero la pregunta, ¿por qué crees tú como alumna que los estudiantes no vuelven a clase? ¿Por qué desertan? Muchas veces puede ser por el profesor, pues me parece por el profesor o también puede ser por las instalaciones donde nos dan las clases. Muchas veces la gente no se siente cómoda y en el caso mío muchos compañeros se han ido por lo mismo, porque las instalaciones no han sido muy buenas y entonces, o sea, prefieren retirarse. ¿No se sienten cómodos? Sí, no se sienten bien. No, o sea, muchos lo toman también por parte de los profesores que no les parece bueno. Igual no lo veo tanto por ese lado, porque pues si el profesor nos está enseñando y no la vamos bien o de pronto hay algo que nos incomoda, se lo podemos hacer saber o entonces ya pues ya es distinto. Entonces por ese lado muchos lo toman como muy personal, entonces se retiran por esas cosas. Hay otros que se retiran por las cosas de los salones, de la institución como tal. Entonces yo lo tomo, o sea, me retiraría por las cosas que pasan en el instituto, no tanto por el lado del profesor, porque eso se puede hablar y se puede, sí, sí. Sí, se puede hacer saber. Profesora, ¿cómo le fue a usted con el tema de la deserción? ¿Cómo lo manejó? Me ocurrió algo muy particular. Mi primer día de clase fue un 28 de febrero, jueves. Yo no tenía el programa de la institución, pero como yo he sido docente de otras instituciones, yo sé qué parámetros debo llevar para abordar a un estudiante y seguir el programa de belleza. Solamente llegó una sola alumna. Y yo venía, mi primer día de clase, y yo vine armada con dos modelos. Los modelos llegaron después en el lapso del día, pero yo sin conocerles le dije al señor, van a venir dos modelos, por favor me los deja pasar, son así, así dos señores. Los señores llegaron, le enseñé a la niña corte básico. Me pareció, ay, vino una sola alumna, porque vino una sola alumna. ¿Y yo qué hago aquí? Con esa sola alumna comencé a trabajar después de media hora, porque dijo, no, ellos van viniendo. Ah, bueno. Pensé, ¿será que llegan tarde? ¿Están acostumbrados? No. Pues llegaron, esa sola alumna, le enseñé corte básico, esas cuatro horas, le enseñé muchos tips, cómo coger la barbera a la derecha, cómo coger la barbera a la izquierda, cómo pararse ante el cliente, todo se lo enseñé. La niña me dice, eso sí lo vi, esto no lo vi, ve. Al día siguiente llegué, y sí, ya llegaron los alumnos, y dos alumnas hicimos una propuesta, eran seis alumnos, eran ocho alumnos en total. Dos de las dos alumnas hicimos una propuesta, la propuesta fue como a votación, la aceptaron los alumnos. Yo lo único que hice, como eran nueve, yo, sí, sí, sí, ah, bueno, sí, si ustedes desean una hora más, ellos lo propusieron, sí. Y al día siguiente, las dos alumnas que hicieron la propuesta no volvieron. Vinieron al segundo día de clase porque no habían venido al primero. Jamás volvieron, no se dieron la oportunidad de la duda, decir si será buena o no será buena profesora. Y ese día que vinieron les enseñé el tratamiento capilar y el champú, cómo hacer el champú y cómo hacer un tratamiento capilar y cómo hacer unos masajes capilares. Entonces ellas propusieron que una hora más de clase fue aceptada, hicieron una carta, yo les ayudé a redactar la carta, jamás volvieron. Me quedé con seis alumnos y con seis alumnos me siento muy bien con esos seis alumnos. He logrado cosas que era fusionar niñas del segundo semestre con las de tercero, las fusioné y van trabajando, como les digo yo, al toque. ¿Y hay hombres en esa clase? Hay un solo hombre, excelente. En la vida profesional, si ese muchacho sigue como va a brillar. Mejor dicho, desde luego ya él vuela solo, brilla solo. Excelente, capta las ideas, desarrolla todo lo que consigue, los modelos que quiere. ¿Y el cuánto tiempo empiezan a practicar en los modelos? Sí, a ver, más o menos en como eso uno va enseñando primero que es el champú, que es tratamiento capilar, que es el cabello, todo ese procedimiento. Uno lo va enseñando y a la vez que va enseñando, yo por ejemplo, desde el primer día lo estoy enseñando, bueno, hace el champú, se hace así, esa, doy las técnicas, la teoría y al día siguiente las tengo practicando el champú. Cómo se practica, cómo se coloca el turbante, porque entre mis conocimientos deben hacer un turbante. todo se lo enseño y luego pasamos a tratamiento capilar según el tipo de cabello, según el tipo de cuero cabelludo, y comienza ya a desarrollar, a aplicar lo que es el manejo de la mano, cómo se trabaja con la mano, para ir cogiendo habilidad y destreza. Profesora, usted nos me comentaba fuera de micrófonos que uno de los principales problemas que ha tenido en su labor, pues como profesora de estilismo, es precisamente conseguir modelos. Sí. ¿Cómo ha evolucionado eso? ¿Cómo le hacemos la invitación a la gente que nos está escuchando para que se ofrezcan más a ser modelos? Sí, ¿cómo ha evolucionado? Pues desde luego yo iba trayendo gente, yo iba trayendo mis clientes, los traía, había quien me recogía, vengo, yo voy. Porque no, niña, modelos, solamente el muchacho era el que más movía modelos, el hombre. Y entonces un día llegó, recibí unos extranjeros en mi casa y los extranjeros se ofrecieron como modelos y vinieron para que mis alumnos trabajaran, que eran dos, le hicieran pies, manos, corte, bueno, eso. Y yo propuse, aquí a don Jorge Contreras, le propuse de pronto promocionar la academia, promocionarla, pero no. No ha habido, no fue posible, o yo no sé, no había que hablar con alguien en un comité. Entonces ya yo comencé a incentivarlas para que vinieran y trajeran los modelos. Y la gente viniera y creyera en ellas. Porque para que el modelo llegue, tiene que creer en ti, tienes que ser convincente. Sí, eso te iba a preguntar sobre eso. Muchas veces la gente, es difícil conseguir modelos porque les da miedo. Pues porque sí, no, eso sí, sí. Porque como apenas están empezando, es un aprendiz, y todo, entonces mucha gente le da miedo y no se presta para estas cosas. Sí. Entonces es muy difícil, pero como, pues, o sea, les ha ido bien. Sí, les ha ido bien, porque entonces cuando ellas comienzan su proyecto cepillando, como dándose a conocer. Luego, como uno empieza con cortes básicos, el corte básico, que es el primero que ellos deben de saber y aprender el corte básico, y ya uno les va dando esa seguridad, esa tranquilidad a la persona, no es lo que yo estoy. Pues le digo, traiga alguien de la familia, la mamá, el papá, alguien que la conozca y quiera ponerse a disposición de su hija o hijo para que se deje trabajar. Eso es lo que hacen. Yo les digo, gente conocida, muy allegada de ustedes. Y se van dejando trabajar, se van dejando llevar, por lo que yo, realmente, como es un grupo pequeño, yo estoy muy pendiente del alumno. Pero, pendiente de sus cortes, de lo que hace. ¿Muchas veces usted los traía? ¿O los traía? ¿Todavía los sigue trayendo? Ahí está. ¿O se prefiere que ellos los traigan? Sí, pero cuando empecé, qué dificultad. Entonces, ese era la primer tropiezo que yo encontré. Entonces, usted empezó a traerlos. Sí, yo empecé a traerlos y, bueno. Y yo les decía, ¿te vas a dejar trabajar de mis alumnas? Y me decía, sí, profe, yo me dejo trabajar. Nada más ayer vino un anteayer y se dejó trabajar. Ya ha venido cuatro veces el señor. Bueno. Mira, profesora, ¿puedo ir? Para que otros están. Todos los amigos de mi esposo vienen. Pero en todas las clases. No, no siempre. Hay una clase que es teoría. Sí, teoría, claro. La teoría, eso se la refuerzo. La teoría. O sea, en cada clase hay teoría. No siempre en todas, en unas hay práctica. Ajá. Y a la vez que van practicando, les voy enseñando teorías, truquitos. Ahora no estaba en el programa, pero les enseñé el glamour. Les enseñé el glamour. Excelente. Porque ellas me pidieron, por favor, profe, enséñame el glamour. Ay, a excelente. Sentarme, a cómo me bajo en un taxi, cómo me monto los tacones. Ay, súper. O sea, eso se lo he enseñado. Y yo se lo recalco a medida que van trabajando, porque usted sabe que por bioseguridad y tienen que saber trabajar, pararse. Obviamente. No torcidos, no agacharse de tal forma que de pronto le dé una escoliosis. Sí, entonces yo siempre les insisto. Y en eso vamos. Pero yo estoy muy contenta. Profe, ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes trasquilan a un modelo? ¿Cómo solucionan ese problema? Ahí? ¿Cómo solucionan? Yo pues no asusto al alumno delante del cliente, pero entonces me hago atrás del cliente y le hago así al alumno. Le señalo y de pronto cojo al alumno y hago así. Y le muestro. Sí, la profesora está aquí haciendo una gesticulación, pues, como de con el dedo, sí, como tocando, sí. tocando al alumno. Pero al alumno, sí, o lo traigo de aquí del hombro y le digo, corre de acá, mira cómo te parece que va el corte aquí. Y por detrás le hago así, suavecito, le estoy queriendo. Ya, ellas ya lo cogen, ya sí, saben cómo. Sí. O sea, el clásico arañazo de la mamá. Sí, le hago como así. Cuando suavecito. La mamá lo araña, sí, que suavecito, pero le hago así, la presiono duro y le digo, ¿cómo te parece? ¿Va el corte bien aquí? Pulamos aquí. Ahí tienes, recuerda que es un centímetro. Aquí vamos a trabajar línea cuadrante, nos toca trabajar línea cuadrante. ¿Y no le ha pasado con alguna que algún modelo lo trasquile, lo deje mal y él se dé cuenta o...? No me ha pasado hasta lo presente. Es un grupo muy pequeño, entonces como son 6 alumnos, vivo muy pendiente de ellos. Igual yo le digo, recuerda que son 3 centímetros, recuerda que son 2 centímetros, y le insisto, coge la penilla así, 90 grados, vertical, horizontal, por favor, bien cómo se coge la tijera, les insisto mucho, entonces han aprendido. Yo me siento muy contenta, muy satisfecha, y se lo digo a ellos, ustedes no se sientan contentos, satisfechos, saber que hoy por hoy ya cortan y que maquillan, colocan pestañas postizas, dan asesoría, que de acuerdo al rostro, al tipo de rostro, que también lo... Entonces ellos van muy bien. Hay algunas falencias, pero que eso es corregible con la práctica. ¿Y el curso cuánto tiempo dura? Mira, yo llegué apenas hace, vas a terminar 4 meses, y el curso ya lo venían viendo hacía como un año. Como un año, habían algunas inconformidades, uh-huh. Eso lo hablaron acá ellas, y pues vine yo, y yo fui muy clara desde que llegué, yo llegué a exigir. Yo no llegué a pañitos de agua tibia, yo llegué a exigir. En un principio fue duro para ellas. O sea, ¿tenían otra profesora? Sí, tuvieron otra profesora, ya la profesora tuvo que ir a otra. No, antes como que había otra, luego llegó la otra profesora que estaba muy satisfechos. Ajá. Y les dolió mucho que la profesora estuviera aquí, pero tuvo otras opciones de trabajo. Y llegué yo y encontré un grupo inconforme. Y para mí fue duro, yo todos los días salía con dolor de estómago en mi casa. Pero usted se siente bien con ellos. Sí, sí, sí. Y ellos sí. Con usted. Sí, sí, sí. En un principio a ellos les dio duro. Yo sé, porque yo lo veía en su rostro, así yo no lo dijeron, pero yo cogía todo por los cuernos y le decía, usted está inconforme. Y más, no, usted está inconforme. Y más si es una sola profesora para, pues, o sea, para toda la clase. Sí. Porque no, ellos no ven que con este profesor, esta clase con un profesor, otra clase. No, con un profesor ven emprendimiento. Emprendimiento, pero no ven más. Conmigo ven todo. Uh-huh. Pero ha sido ameno. Ahora están trabajando, a veces las pongo a trabajar contra, ¿cómo dices? Cuando uno está presionado. Le digo, bueno, va a trabajar bajo presión. Porque uno muchas veces en la peluquería le toca trabajar bajo presión. Cuando hay mucha clientela. Sí, sí. Y entonces, y cuando hay trabajos difíciles. Y los han hecho. Yo me siento honrada, satisfecha, porque estos jóvenes van a salir. Por ejemplo, ¿qué trabajos difíciles puede haber dentro del campo de la peluquería? Es, por ejemplo, trabajar unas mechas bicolor. Unas transparencias, o trabajar sobre color negro, y me dice, como trabajamos con tan poquitas 4 horas, ay, lo va a trabajar una, pero recuerda que esta señora tiene color negro. No, pero yo quiero. Entonces usted le toca trabajar aquí, vamos a trabajar, en un principio empezaban con gorro, rayos con gorro, y vamos a trabajar en 2 tiempos, porque hay que mirar qué color hay de puntas a medios, y luego de medios a medio, y luego de raíz a medio. Y entonces Le decía yo a ellos, bueno, mira, a ver hasta dónde nos da este color, esta aclaración. Si la aclaración no da, entonces nos toca recurrir a otras cosas. Ahí, ellos no han trabajado, solamente 2 alumnas trabajaron de desoxidación en unas puntas vivas sobre un cabello negro con papel de aluminio. Les tocó retirar el papel de aluminio, coger mecha a mecha, hacer una desoxidación en una decoloración que venía manchada, hacerlo, y eso fue rapidito que aclaró. Ellas aprendieron algo nuevo. Y ese día estaban muy contentos porque realizaron un trabajo que la niña quería como la clienta no quería. Muy bien, esto es Hablan los Profesores en Compusec Radio. Estamos con la profesora Margarita Ríos, nos está contando sus aventuras de clase. Desafortunadamente, profesora, por un tema legal, un tema de papeles, usted me comentaba, sí, el curso tiende a desaparecer. Sí, sí. ¿Usted cree que en un largo plazo se pueda contemplar la posibilidad de que vuelva a renacer el curso? Pues según me han dicho, creo que sí. Pero no hay nada seguro, pero creo que sí. De pronto, porque ahí queda mucho material, la institución tiene mucho material de trabajo. Pero que los alumnos lo pueden utilizar, disfrutar de ese material que tienen. El curso solo se ha visto una sola vez acá en el instituto, o sea, ya se ha visto varias veces. Creo que tenía como 3 años de creado, creo, tengo entendido. Yo encontré una sala de belleza con unas condiciones y los alumnos llegaron protestando porque la sala de belleza dice que era distinta, que era hermosa y que la cambiara. Entonces llegaron exigiendo su sala de belleza como estaba. No, yo no la conocí, yo conozco la que hay ahora, que no tiene ventiladores, pero ellos hablaban de una hermosa sala de belleza, con sus letreros debidos, la zona de lavado, manicure, con todo eso. Ellos cada rato me dicen, si esta sala de belleza hubiera sido como la teníamos antes. Yo no la conocía antes. ¿Qué pasó con esa anterior sala de belleza? Quitaron las cosas, quitaron todo lo que había. Ellos a veces dicen, quitaron todo lo que había. Muy bien, ya sabe Natalia, pues para que se anime a tomar el curso, si en el futuro se tiende a abrir, o para que sirva de modelo por lo menos, ¿no? No me arriesgaría, soy una de las personas que sí me da un poquito de miedo. Lo que sí le quería preguntar era, ¿trabaja en la zona de la cara como exfoliaciones, cosas así, no, para la cutis? No, eso, recuerda que eso es invasivo. Bioseguridad no se puede trabajar, tendría que ser un esteticista o yo era una enfermera o un médico. Pues porque eso ya está renovado por la ley 711, sí, pero de bioseguridad. Pero no te miedo, no te dé miedo, puedes ir, te hacen unos bucles, te puedes cepillar, te puedes maquillar, te puedes arreglar las cejas. Pues o sea, esa parte la puedes ir cuando quieras, hablas con mis alumnas y te pueden arreglar, te pueden arreglar las uñas. Te pueden maquillar las uñas, o sea, esa parte la pueden manejar, no hay problema. Te puedo hacer un bello corte, te puedo enseñar un corte de cabello largo, no hay problema. Por ejemplo, a mí, no me gusta, si no soy de las niñas que me encanta. ¿Vienes a la peluquería? No, no, porque me da este temor de eso, de meterle mi cabecita, pues, como a alguien desconocido, o de pronto no hacerme lo que yo quiero, porque ya me pasó una vez, entonces por eso le he tenido como temor, pero sí he tenido ganas de echarme una tintura en el cabello, porque nunca lo he hecho y he tenido ganas, pero también me da como miedo no saber. Mira, yo, para las personas de primera vez, yo siempre digo, hazte unas iluminaciones para empezar. Tienes un color muy bonito, un bello color, y se ve muy parecido porque es natural, entonces hazte unas iluminaciones. Si no quieres iluminaciones, unas transparencias localizadas, unas cuantas, o sea, para que no cambies y no alteres todo el color que tienes natural. Si no quieres, o sea, para empezar, hazte unas iluminaciones. Si te quedaron gustando, te puede hacer más. Si no, mezclar iluminaciones, unas transparencias, unas claras, muy claras, con unas muy naturales. Y vas manejando para que no altere todo el color. Porque tenía, echarme la tintura en completa o hacerme unos rayitos. Por eso, para que vas a aplicar tinte si tienes un hermoso color. Tienes un hermoso color natural. Yo trabajaría con ese color sobre esa base que tengo, que es como un lienzo que tengo ahí, y trabajaría unos rayos, un plata, o unas iluminaciones. Plata. O sea, para empezar. Sí. Para empezar. Yo no estaría de acuerdo que te aplicaras un color cuando no eres muy familiarizada con el color. Sí. Para empezar. Esta asesoría ya es facturada, profe. Ya empezamos al terreno de los negocios. Sí. Profe, ¿por qué dicen que los hombres tienen tan buena mano? ¿Por qué tantas mujeres prefieren a un hombre como estilista? Sí, sí. O las mujeres en embarazo. No sé. Vea. Pues eso es respetable. Es como cuestión de gusto, eso es respetable. A alguna mujer le gusta. A quien dice, ay, no, a mí que no me toca una mujer. A veces uno. Y lo dicen y no se cuidan que está uno ahí para ir, saben que uno es estilista, ¿no? Es como cuestión de gustos, de feeling, de pronto, sí. De feeling, sí. Pero ¿qué tan cierto es a eso que el hombre tiene mejor mano que, o sea, la palabra marica dicen que tiene mejor mano que una mujer? No, a ver, de pronto porque el hombre, por ser hombre, tiene el concepto como hombre de cómo debe ser una mujer y cómo debe estar ese cabello. De pronto, con la mujer, uno de pronto la gente no se da, ay, no, porque esa mujer no sabe diseñar. Y el hombre es un punto más arriesgado, dice, te queda bien esto, y tiene como hombre que es, porque el hecho de que sea gay no quiere decir que no sea hombre. Y como hombre tiene un concepto de la belleza. Tiene un concepto de la belleza y y buen gusto, si es de buen gusto. Claro, sí, tiene otro enfoque de la belleza. Claro, lo mismo pasa con la cocina, ¿no? En la cocina también se está, es que son como verdades a medias que se instauran en la cultura. Sí. Y entonces, por ejemplo, también como se dice, como que se estigmatiza. Se estigmatiza, sí, se estereotipa el tema. Sí. Entonces se dice que los mejores chefs son hombres. Sí, pues, pero no tiene que ser necesariamente, no. Pues. O sea, mira que las mismas mujeres estigmatizamos a la mujer. Nosotros mismos nos estigmatizamos. No tiene razón de ser, mi hija es chef. Entonces uno dice, hay quien me dice, es negra, donde hay mujer negra cocina bien. guisa sí, muy bien. Muy cierto. Mi hija es negra. Mi hija es negra. Yo tengo hijos negros. Sí. Cocina bien. Dicen sí, eso. Tiene buena sazón. Hay quien tenga, ella tiene buena sazón. Pero yo veo que ella lo hace muy bien y con buen gusto, tanto claro. Con sí. buen gusto, lo hace con buen gusto. Es están como, tocando aquí en la cocina. Esto es un buen gusto. Y está muy bien preparado porque es muy distinto. Ah, sí, yo motilo. Una cosa es tener esa asesoría técnica para un corte bien desarrollado técnicamente y una asesoría, una buena asesoría. Sí. Pero tengo que estar, estudiar y prepararse. Está muy bien preparado. Por ejemplo, yo hice con mi cabello, que le metí la cabeza a una amiga, le gusta mucho ese tema, le encanta pues esas cosas, y a mí me dio por meterle la cabecita y me dejó un poquito trasquilada, y de eso a mí me dio el pánico total, pero antes de eso sí se la había metido ya a una muchacha, aunque ella me dejó tiene buena mano, no sé eso en qué irá, que me hizo el cabello mío como que crece más rápido. Y mi amiga, total. Bueno, fatal. Te voy a explicar algo. Mira, ¿qué es mito y qué es verdad en la peluquería? ¿Qué es mito? ¿Qué la fase de la luna? Que en fin, eso pues es mito y qué es verdad. Verdad es el cabello te crece 1 centímetro mensual o 1.5 centímetros mensual. Eso es una verdad. Que al año el cabello crece 12 centímetros. Porque eso es una verdad. Centímetro por cada mes. Sí, mensual, uh-huh. mensual. Entonces hay quien dice, no, seguro, prueba que yo tenía el cabello por aquí, me lo hicieron por aquí y me creció. Eso es mentira. Que cada 3 meses también, que para cortárselo, que para que le crezca más. No, pues simplemente tú lo cortas para tener un buen diseño del cabello, un buen diseño en tu melena, un buen diseño, y de pronto tener puntas sanas. Pero que te lo tenés que cortar cada mes, y te lo cortas cada mes, se está cortando el largo. Obviamente. ¿Entiendes? Ah, que los hombres crecen. Claro, es que el cabello crece 1 centímetro mensual. Entonces, si yo... A William, le paso la chule, lo rapo, todo, se va, al mes ya está empezando a crecer, sus crespitos van saliendo, pero eso es real. Pero uno ve hombres pues que se motilan que cada 8 días, y a los 3 días ya otra vez que tienen claro. pelo y que se van a motilar. Claro, claro, porque es que el cabello nunca deja de crecer. Uh-huh. El folículo piloso, si de la persona esté bien, esté sana, él nunca va a dejar de crecer. ¿Qué tan cierto...? Dígame. ¿Qué tan cierto lo de las trenzas, pues, que hacen crecer el cabello? Ah, no, porque, mira, en los cabellos rizados, cuando son muy rizados, demasiado ondulados, pimentudos, afrodécnicos, estamos hablando de cabellos afros y cabellos ondulados, sí, estos cabellos se ven crecer si tú les haces una buena trenza. Ellos va creciendo y va tomando largo. Los que, y tú has visto, la gente afro, los cabellos afros, los trenzan y el cabello crece. Porque ese cabello va muy rizado en la raíz, va pimentudo, muy. Entonces, es una forma. La trenza sí, suelta más el cabello, sí, sí lo suelta. Por ejemplo, una amiga me dijo, acá hacía una trenza todos los días por la noche. Entonces, yo empecé aquí a hacérmela, pero me daba miedo y que se me quebrara pues el cabello, porque uno le mete muchas boas. Muchos mitos, sí, muchos mitos. Mira, tu cabello es más que todo liso. La onda es muy suelta. Tu cabello va bien liso y tienes una buena melena, pues yo ahí no, y está largo, no sé qué más largo lo quieres. No, sí lo quiero más largo, y eso bueno, es un problema con el que he hecho todos los días. Hay que tener en cuenta que las mujeres latinas somos más bien pequeñas, no somos demasiado altas, entonces una melena que llega aquí abajo, aquí donde la persona se sienta, horror, ¿dónde va melena con esa chica? Porque entonces la chica se pierde y queda una melena caminando. Igual, no sé pues mucho del tema, pero también sé que puede ir también con el contorno de la cara. Por ejemplo, a mí el cabello cortico, o sea, a los hombros no me queda, porque una vez me lo hice y me quedó fatal y me sacaron capul, entonces quedé horrible por la forma de mi cara. No sé, De pronto te hubieran hecho un corte desestructurado y un buen maquillaje, te haces un buen maquillaje porque recuerda, tienes un rostro entre cuadrado y redondo. Entonces, claro, si lo cortas aquí y no desestructuras esta parte, que es la parte del occipital, para que dé movimiento, vas a quedar así, muy redonda. Pero, ahora, si va un corte desestructurado con unas buenas mechas, unas buenas transparencias, unos buenos balayajes, queda muy bien. Queda fashion. Profe, usted lo hace muy bien, dando consejos, y lo hace muy bien en los medios. Debería pensar en la posibilidad de volver aquí cuando ya no sea profe, y a seguirnos dando consejos, pero en la radio, un programita media hora o algo así. Con mucho gusto, si tú me invitas, con mucho gusto. Sí, muchas gracias, profe. Para terminar, ¿por qué no hablamos del color de moda? Usted que es colorista, como colorista, ¿qué le recomienda a las mujeres? Mira, el color de moda yo pienso que va acorde al estilo de la persona y el rol que desempeña. Por ejemplo, si es una chica joven tipo universitaria, más bien que se viste como rockera, pues sí, un corte bien desestructurado, con unas muchas colas, con mucho color fuerte, porque uno encuentra de medio jóvenes, ahora las jóvenes son poco convencionales. Depende del rol que desempeñe. Si es una dama de oficina, si es un corte comercial, un buen color, un camuflaje, en tonos marrones, colores claros, más neutros, sí, tonos claros y unos buenos balayajes en ceniza o beige, ¿cierto? Depende del rol que uno desempeñe. Los rojizos se pueden llevar. Uno ve unos rojizos muy fuertes, muy fácil, pero uno mira qué rol desempeña esta persona, a qué se dedica, puede ser músico, puede ser artista, depende del rol, es lo que uno lleva. Ok, muy bien, listo. Esto fue Hablan los Profesores, aquí la voz del profesor en Compusec Radio. Estuvimos con Natalia Londoño, la profesora Margarita Ríos, que ya prometió volver por aquí. No sé si Natalia tiene una última pregunta para ella. No, ya. Suficiente ilustración. No, sino que, o sea, muchas cosas, pero no caben. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el color neutro, casi no soy de esas de colores así que fucsia, sí. no me gusta casi esos colores. Del maquillaje, poco en C, eso sí. Natalia, usted ya está necesitando, es una ida al peluquero urgente, sí, entonces sí. Eso es como reservando cita más bien. Creo. Muy bien, esto fue todo por hoy, los esperamos en una próxima emisión de Hablan los Profesores. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches. En Compusec Radio. Hablan los profesores.